San Luis, ¿qué tal? Bienvenidos, la gente lo pidió. Chicas y muchachos, abrimos los brazos para recibir a todos los pasioneros, donde hay muchas sensaciones nuevas para descubrir. Es un fenómeno, el fenómeno que avanza. La gente está deseosa de escucharlo. Su música te mueve, su música te atrapa, porque la pasión continúa. Aquí está para vos, Luis Soloa y el grupo Pasión. Recuerden si conmigo eras alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo adentro se encendió. En tus ojos hacia tarde me olvidaba del reloj. Esos días a tu lado enseñaron que en verdad no hay tiempo de terminar para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entre mi vida y mí, te abro la puerta. Sé que tus pasos ya no habrá noches desiertas. Entre mi vida y mí, yo te lo ruego. Dígame si por extrañar, pero en vez de necesitarte luego. Algo para todos los pasioneros que le ponen corazón. Espectacular, entra en mi vida para todos.